Sabes, seguramente te habrá pasado muchas veces que te has sentido con mucho enfado, incluso con ira. Esto es algo natural, porque además nos ocurre normalmente cuando nos encontramos frustrados. Pero claro que cuando esto se desmanda, podemos tener problemas. Cuando la ira toma las riendas de tu vida, debes actuar para cambiar esta situación lo antes posible. Porque está claro que la ira es algo propio, es natural del ser humano. A veces un enfado se puede considerar como un nivel muy bajo de ira, y esto no parece preocupar mucho porque es necesario sentir las emociones. Lo realmente importante, amigos y amigas, es cómo podemos canalizar esos episodios de enfado enorme, que los psicólogos dicen que son aquellos que, bueno, que muestran que la persona ya ha perdido el control. Por eso el problema no es tanto en sentir el enfado, sino cómo gestionarlo. Porque produce una cierta adrenalina y esto puede ser positivo sobre todo cuando necesitamos sobrevivir. Porque nos da la fortaleza y nos impide además que nos rindamos. Y aunque es normal que lo sintamos muchas veces, la verdad es que no nos conduce a nada, o por lo menos a nada bueno. ¿Cómo llevas tú tu gestión de la ira? Y sobre todo, ¿por qué a veces no la puedes controlar? Vamos, amigos y amigas, a hablar hoy en Cita con la Noche precisamente de esto. De este sentimiento de ira que puede tener oculto un mensaje de que es algo hereditario o genético. Pero en el fondo no hace más que mostrarnos que tenemos muy poca tolerancia a la frustración. Hay personas que tienden a enojarse con mucha facilidad. Vamos a ver cuáles son las causas y, sobre todo, cómo podemos gestionar estos momentos tan complicados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recibe la más cordial bienvenida a este espacio que también es tuyo y que se llama Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y quiero además hoy estar contigo hablando precisamente de la ira, de cómo podemos construir a partir de algo aparentemente negativo. Porque el enfado es una emoción intensa y además que nos plantea desafíos cada vez que aparece en nuestras vidas. Es una respuesta natural ante esas situaciones que nos provocan sentimientos tan negativos como la frustración, la injusticia o incluso la decepción. Pero es verdad que aunque es natural que aparezca, lo fundamental es que la gestionemos bien para que podamos además reducir ese impacto que puede tener no solamente en nuestras relaciones, sino sobre todo en nuestro bienestar emocional. Ya te digo, en mi opinión, el problema es cuando ese enfado se descontrola y puede convertirse además en una fuerza destructiva, nos consume por dentro y nos lleva a tomar decisiones ciertamente irracionales. Porque nos sentimos abrumados por esa sensación tan negativa que estamos percibiendo. Y sobre todo, en esos momentos en los que notas que la ira te domina, no puedes ver con claridad, ni puedes actuar de una manera razonable, que es lo que se espera de cualquier persona. Por eso, cuando nos encontramos en esa situación, nuestras palabras, nuestros hechos, no solamente causan daño a las personas que nos rodean, sino especialmente a nosotros mismos. Cuando te encuentres mal, no hagas ningún cambio en tu vida, nunca lo hagas, y mucho menos en un estado de ira. Porque el enfado, además, es algo que puede ser una señal de que algo no anda bien en tu vida. Porque es verdad Bueno, a veces tenemos que establecer ciertos límites, tenemos que defender nuestros derechos, pero también tenemos que buscar cambios positivos en nuestro entorno. Cierto que el enfado nos puede ayudar a identificar cuáles son nuestras necesidades y a expresarlas a las personas con las que estamos. Pero tenemos que canalizarlo de una manera constructiva. Por eso entender y gestionar nuestro enfado es fundamental para que nos encontremos bien desde el punto de vista de la salud emocional y, claro, como te he comentado antes, las relaciones con las demás personas. Si quieres te cuento una serie de estrategias que puedes tener en cuenta, pues para ver cómo puedes luchar con el enfado, pero de una manera efectiva y, por supuesto, constructiva. Vamos a ver entonces, amigos y amigas, ¿cómo lo podemos hacer? Pues primero, cuando tengas un enfado, reconócelo y acéptalo. No lo reprimas y, por supuesto, no lo niegues. Es una emoción válida. Permítete y date la oportunidad y el permiso de sentir el enfado para entender mejor cuáles son tus necesidades y para trabajar hacia soluciones mucho más constructivas. Y que esto te ayude para que te tomes un tiempo para reflexionar. No actúes impulsivamente en medio del enfado. Tómate un tiempo para darte cuenta de qué es lo que ocurre en esa situación. Respira, tranquilízate, porque con eso puedes ganar perspectiva y desde luego puedes ver cómo están las cosas de una manera mucho más objetiva. Pero no te quedes ahí en la reflexión. Busca una salida que te venga bien. Porque en el enfado se genera mucha energía y mucha tensión dentro de nuestro cuerpo. No dejes que esto se convierta en una agresión, una violencia. Busca salidas más positivas, pues como hacer ejercicio, escribir en un diario o hablar con alguien de confianza. Siempre tienes la posibilidad de canalizarlo a través de actividades artísticas, creativas o sencillamente humanas. Y si tienes a alguien de confianza, comunícate. Expresa tu enfado. Haz esa comunicación de una manera clara y respetuosa con cualquier persona. Expresa cuáles son tus necesidades y cuáles son tus sentimientos, pero no ataques ni culpes a los demás. Es que realmente la culpa no la tiene nadie. La comunicación abierta y honesta, claro que puede ayudar a resolver cualquier conflicto y, desde luego, lo más importante, a evitar malentendidos. Practica la empatía. Intenta entender el punto de vista de los demás para suavizar ese enfado, para que la comunicación sea mucho más efectiva, porque puedes ver mucho más allá de lo que tú percibes. Y aprende a manejar el estrés, que a menudo el enfado está relacionado por todo ese estrés que se nos va acumulando día a día en nuestras vidas. Puedes meditar, puedes respirar profundamente, porque todo eso puede ayudarte a que en un momento de enfado mantengas la calma y reduzcas tu reactividad emocional. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Algo que no deberías perder de vista es, por ejemplo, conocer cuáles son tus problemas personales, porque cuando no los gestionamos bien, nos sale el enfado. También puedes tener algún trauma del pasado que afecta a tu vida adulta. En muchos casos, la rabia y el sentimiento de impotencia surgen de experiencias malas que hemos tenido en nuestro pasado. Y algo muy importante que la verdad es que nadie nos ha enseñado y es a gestionar nuestra frustración. Son muchas las personas que no toleran esas frustraciones y pagan con rabia y sentimiento negativo el fracaso y lo pagan con todos los demás. Y recuerda lo que te he comentado antes, que el estrés es uno de los males de nuestra actualidad. Así que reduce en lo que puedas el estrés. En todos estos casos, el control de la ira es fundamental para que las consecuencias no sean tan importantes. Fíjate además que puede influir mucho en tus relaciones sociales, familiares o de pareja, que tiene también efectos en la salud física, en cómo se acelera el ritmo cardíaco. Son reacciones que acompañan al enfado y que, bueno, pues que pueden dejar una huella, a veces, por desgracia, permanente. Sabes bien que enfadarse, pues es humano, claro que sí. Pero recuerda lo que una vez escribió Aristóteles. Cualquiera puede enfadarse, eso es muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso de verdad no es tan sencillo. Porque ¿qué ocurre cuando una persona se da cuenta de que pierde gran parte de su tiempo en enfados que no tienen ninguna causa? Y sobre todo, que no le aporta nada bueno. ¿A veces te pasa que te enfadas sin motivos? Pues fíjate bien que ocurre eso porque te anticipas a las cosas. Porque estás anticipando cómo debe comportarse otra persona o qué es lo que va a ocurrir. Según tu propio criterio y tus propias expectativas, y muchas veces presionado por tu propio pasado. O sea, una persona lo que hace es medir las respuestas y reacciones de los demás a partir de su propio juicio y por eso se enfada. Pues mira, amigo y amiga, tanto en las relaciones personales como en la vida misma, cuando prevés lo que va a ocurrir y no sabes realmente si es así, cuando te anticipas o sacas conclusiones antes de tiempo, corres el riesgo de que te frustres mucho antes de lo que deberías. Y te sientes mal porque no aceptas que las cosas sean así y no como te gustaría que fuesen. Y por eso sufrimos muchas veces, porque no ocurren las cosas tal y como las deseamos, sino como ellas quieren. Mira, cada persona tenemos nuestro propio punto de vista. Y si te enfadas sin ninguna causa, o ninguna causa lógica, le das más peso a tu propia visión, como si tú tuvieras la verdad absoluta y los demás estuviesen en deuda contigo, porque no responden a tu propio criterio. Pero hay algo peor que esto, y es que ese enfado sea contigo. ¿No te ha pasado que alguna vez has sentido un enorme ruido interior, que estás enfadado contigo mismo y seguramente no te habrás perdonado por algo? O estás viviendo una situación que no te gusta, pero es que tampoco haces nada por cambiarla. Eso lleva a la desilusión y, por supuesto, a la frustración. Por eso esa reacción que puedes tener ante esa circunstancia es una forma de proyectar, en mi opinión, en el sentido equivocado. Porque la ira interior tiene una causa diferente, que además radica en tu propia infelicidad. Sabes que la alegría produce muchas sonrisas en el alma, pero la infelicidad interior nos lleva a sentirnos desencantados y lo mostramos con enfado. Enfado que puede venir porque tenemos ese estrés recurrente, a veces crónico. Mira, detrás de un enfado siempre hay motivos. Aunque creas tú que no tiene ninguna causa aparente, siempre la hay. Siempre hay una causa que produce un efecto. Está pasando por algo, no lo niegues. Analiza qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son tus emociones? Es muy importante que no dejes pasar el tiempo, que cuanto antes hagas las paces contigo mismo.